Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, banda? Buenos días, tardes, noches, en donde nos estén escuchando, en el camión, en el baño, en la noche, en su cama, frente a su computadora. Yo soy Sasha y esta es otra nueva emisión de Reset Beats, donde les traemos las más calientes noticias de videojuegos. Y bueno, vamos a comenzar, por supuesto, con noticias de la Gamescom. Ya esta semana se está realizando este magnífico evento y bueno, va a haber noticias a todo dar. Así que, pues, lo nuevo de All-Stars Battle Royale, como ya les había comentado en emisiones anteriores, se había filtrado Sackboy como personaje jugable, pero ahora ya está confirmado. Los personajes nuevos agregados a la lista son Sackboy, Spike de Apescape, Dante de Devil May Cry, obviamente la nueva versión de Dante, y Ratchet de Ratchet y Clank. Además de que informaron que en la compra de All-Stars Battle Royale incluirá una copia para Vita, ya que este juego, si recordarán, es cross-platform. Y este producto lo denominan Crossboy, una compra cruzada. Así que para los que tengan PC Vita y PlayStation 3, con solo comprar una copia para PlayStation 3, ya podrán jugar en el Play y en el PC Vita. Y bueno, continuamos con más noticias de Sony. Puesto que previo en la conferencia de Sony en la Gamescom, el productor de God of War Ascension publicó en el blog oficial que la beta de God of War Ascension ya está en camino y que será primeramente hábil de descargar para los usuarios de PlayStation Plus, que como siempre pues tienen una ventaja pequeña, pero como sea un beneficio para los poseedores de esta membresía, y que después será posible descargarla por otros medios para los usuarios normales. También explicaron que es un modo competitivo donde al inicio tú eliges a qué dios antiguo griego rezarle, ya sea Poseidón, Zeus, Ares o Hades, y que de esta forma tu personaje irá obteniendo habilidades y podrás competir en grupos de 4 contra 4 jugadores. Y bueno, son excelentes noticias para los fans de God of War. Y bueno, ahora vamos a lanzamientos, una llegada de Tony Hawk Pro HD al PlayStation 3. Este juego que ya era disponible para los usuarios de un Xbox 360, por fin llegará a los usuarios de PlayStation 3. Por supuesto con, me parece que 15 trofeos. Y estará disponible para la compra el 28 de agosto de este mismo año. Bueno, para concluir este programa con la última noticia, Sony creó una nueva IP llamada Until Dawn, que será un juego de survival horror que aprovechará al ya olvidado PlayStation Move. Este juego básicamente se basa en una historia de terror de adolescentes estilo Viernes 13, tal vez en las películas de Freddy Krueger un poco. De hecho, el tráiler se ve muy bien, se ve que está muy bien hecho. Todavía nos falta ver cómo se juega con el PlayStation Move, pero puede que ya sea una excusa para aquellos poseedores de un PlayStation 3 que no les llama para nada la atención el Move, puede que ya sea una excusa para poder comprarlo. Pero bueno, banda, esto ha sido todo. Espero y sigan disfrutando de su día o de su noche. Y nos vemos en la próxima emisión. Chao. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.